Musaca abierto, los martes, el museo en antena. Mira cuántas luces hay y este micrófono. Hombre, pues es lo que tiene la radio. Este yo no sé qué se ha metido hoy para el cuerpo, que está el tío subidón, ¿eh? Subidón, estás muy guapo hoy. Ay, gracias, siempre Spencer tan amable. Parece que te han echado un hechizo. Venga, venga, chicos, ¿no estáis nerviosos? Ay, cariño, es la primera vez que entramos en la radio. Ya, ya lo sé. Ay, qué nervios. Pero qué hilo. Yo la verdad que creo que aquí falla algo. Quizás esa planta allí al fondo, no sé, las energías... ¡No! Pero no, tía, hombre, relájate, que estamos en la radio, hombre. Podemos hacerlo todo súper bien sin esa planta. Ay, pues yo estoy más nerviosa que cuando estrenaron Harry Potter. A mí me encanta todo eso. Esto es precioso, hay amor, hay bebida. Ay, hablando de bebida, voy a hacer unas manzanillas, ¿a mí le apetece? Ay, bueno, no, gracias. Unas bueno. Manzanillas a mí me encantan. ¿Eso está rico? ¿Menta poleo? ¿Qué es eso? Uno para mí. Bueno, voy a prepararlo. Además tiene unas propiedades... muy buenas el poleo menta, ¿no? Eso es lo que me han comentado los científicos de mi escuela. Tiene calcio, tiene fósforo el poleo menta, ¿no? O bueno, eso es lo que creo. ¿Verdad, Oliver? No, cállate ya, hombre. No hace falta... Deja de meter tanto rollo, hombre. Cállate. Vamos a esperar a que empiece todo ya, hombre. Bueno. Ay, pobre muchacho. Qué chico tan callado. Bueno, chicos, ¿lo habéis preparado todo? Cariño, ¿trajiste las carpetas con toda la información? ¿Qué carpetas? Ay, no me digas que las has olvidado. Ay, es que... ¡Sabia! ¡Me estás tomando el pelo! No te estoy tomando el pelo. Va, no pasa nada, cariño. Sabía yo que esa planta había que moverla, nos va a salir todo mal. Nos va a salir todo mal. Pero tía, relájate, hombre. Tú sí que estás relajado y demasiado, ¿eh? Y encima acabo de darme cuenta de que Chris llega tarde, como siempre. Es que esta chica no aprende. Es que debería hacer como yo, venir en la escoba de Harry Potter oficial. Qué pesaína con Harry Potter. ¿Dónde está? Ya estoy aquí, chicos. Hola. Bueno, menos mal. Está todo preparado, ¿no? Bueno, está menos todo preparadísimo. Yo estoy preparado para cuando quieras, guapa. Pero Spencer, por favor, Spencer, pero esto no es serio. No. O sea, no es nada serio. Esto es amor. No, esto es un programa de radio muy serio y ya te dije que vinieras en condiciones, Spencer. Este tío, yo no sé qué se ha tomado, que se ha puesto las pilas en un momentazo. Bueno, vamos a dejarlo. Spencer, tú no digas nada. Se ha bebido hasta el agua de los floreros. Ya. Oliver. Ay. ¿Qué? ¿Qué? No me invitas. Ay, me duele la cabeza. Ay. Bueno, empezamos ya. ¿Qué hora es? Y media. Pues hay que empezar ya. Sí, sí. Por cierto. Adrián no viene. Ah, ¿y Nerea? Tampoco. Y me parece que Gemma tampoco. Bueno, pues empezamos los que estamos, ¿vale? ¿Estamos listos? Os quiero mucho. Pero bueno, Héctor es el técnico, chicos, ya os lo han presentado. Hola, ah, Héctor. Sí, hola, Héctor. Héctor, hola. Que empezamos ya, ¿eh? Dale al botón. ¿Cómo? ¡Oh, que ya estamos en el aire! ¡Ay! Que no, no puede ser. Oh my God. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos comienzo a Musaca Abierto, presentando este grupo de teatro Más de 12. Estamos con Gemma, con Samu, Leti, Carlos, Spencer, Oliver, Ana y Sandra, que acaba de llegar. Y por supuesto nos acompaña Amparo, que tiene algo muy importante que contarnos. Por supuesto, porque después de escuchar esta maravillosa presentación que ha hecho el grupo de teatro de Más de 12, no nos queda otra que enviarle un beso enorme a Cris, porque aquí Claudio y yo esta tarde estamos de sustitutos. Quien debería estar es Cristina, que está la pobre malita, y le enviamos un beso enorme y un aplauso, yo creo, ¿no? Que tenía que haber estado aquí hoy. Y bueno, pues le pasamos un poco a la voz a este grupo. Yo voy a presentaros porque os sigo la pista de cerca y sé más o menos lo que hacéis. Es un grupo maravilloso que viene semanalmente al museo a hacer teatro, que tienen un potencial enorme, que además están participando en un montón de colaboraciones que estamos teniendo en el museo pues con artistas, ahora lo contarán, y que realmente nos están enseñando a ver de otra manera, pues eso, cómo se puede utilizar y cómo se puede usar un museo de arte contemporáneo, ¿no? Además de para ver exposiciones. Ellos querían venir esta tarde a esto, a hablar de esto, ¿no? De cómo lo vivís, de cómo lo hacéis. Entonces, os voy a pasar rápidamente la palabra. No sé si alguien... Es que yo tengo mucho peligro, ¿eh? Yo hablo y no paro. Si alguien quiere contar un poquitín qué es lo que hacéis, quiénes sois, aparte de esta presentación mini que yo acabo de hacer. Bueno, sí. Bueno, básicamente así un poco como presentación. Bueno, ya se ha visto un poco... Pues la tontería que se acaba de escuchar ahora. Que bueno, básicamente es algo que se nos ocurrió en el momento y dijimos, pues vamos a hacer esto. Y así es como funciona un poco el grupo. Empezó como algo relacionado con la creación escénica. Dijimos que íbamos a crear en principio un grupo de teatro, pero luego, pues básicamente se ha ido creando algo sobre las circunstancias, hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, pues según van pasando las sesiones, pues igual alguien tiene algo interesante que contar, algo interesante que enseñarnos, y lo ponemos en común, lo hablamos, lo compartimos, o otro día viene otro compañero con otras actividades preparadas para hacer, y pues básicamente es a lo que nos solemos dedicar en cada sesión. ¿No es así? ¿Qué opináis vosotros? Sí, o sea, nunca es nada... Porque yo cuando vine pensé que iba a ser algo más concreto, o sea, pensaba que iba a ser pues un grupo de teatro, porque empezamos en el verano y pues yo pensé, pues va a ser un grupo de teatro que yo voy a ir, vamos a hacer una obra y ya está. Pero no, o sea, es en absoluto, o sea, vas ahí y se nos pasa un poco la bola a nosotros de decir qué queréis hacer ahora. Y bueno, es una forma diferente de... Porque somos un grupo de creación escénica y no un grupo de teatro así convencional, que es algo que... Pues yo me hice una idea errónea y claro, luego pues es diferente luego en realidad. Pero eso es muy bonito, ¿no? Cuando ocurre, cuando vas a un sitio con una idea preconcebida o pensando que es lo que tú crees que vas a hacer, como os pasó a vosotros en el museo, ¿no? Que veníais... Que me apunto a teatro, ¿no? Que me apuntaba a teatro. Y luego de repente ver cómo se os devuelve la pelota y se os da la posibilidad de elegir lo que queréis hacer y de hacer vuestras propuestas, no sé, a mí me parece positivo. ¿Cómo lo veis? Es algo muy musak. Nunca sabes lo que te depara el musak al entrar. Ya. Esto ya lo he escuchado más veces. Esto merecería otro programa, yo creo. Esta definición de... Esto es muy musak. No, pero sí, ¿cómo habéis llevado esta... Bueno, este poder tomar la decisión sobre lo que hacéis, este poder proponer, poder, lo que tú decías al principio, que me ha encantado la presentación que has hecho. Es que... Bueno, pues la verdad es que ha surgido, como surgen las cosas, porque hemos hecho un poco de todo. También hemos hecho teatro de calle, hemos salido a la calle alguna vez, hemos hecho clases de danza también. Tanto de contact improvisation como nos dieron clases un compañero de funky, de hip hop era también. Sí. Y bueno, se nos abre un abanico de posibilidades enorme. Más que teatro ahora es improvisación. Cada semana nos proponemos hacer algo y vamos trabajando en ello y avanzando. Y si a alguien se le ocurre una nueva idea, pues se trabaja, se saca adelante. Sea baile, sea algo relacionado con teatro, sea cualquier cosa. Me parece algo muy bueno porque de una cosa salen muchísimas. Además el grupo es variadísimo, cada uno tenemos nuestras ideas, nuestros estilos, nuestros gustos, y todo se mezcla y sale algo mucho más grande y mucho mejor. Y qué bueno, bonito. Es divertido porque a veces vamos con una idea de algo que vamos a hacer ya pensada y después, claro, al ser un grupo que decidimos entre todos, la idea que tenemos va evolucionando y va cambiando, y sobre todo es eso, improvisación pura. Son dos horas que pasamos improvisando sin saber dónde va a llegar nada. Y salen cosas muy divertidas, muy interesantes. Yo la verdad es que llegué un poco más tarde llegué después de que empezara el grupo. Y la verdad es que yo pensé que iba a ser algo más serio, pero poco a poco cada día tenía más ganas de ir. Y el día que me decían que no podía ir, pues bueno, era... Yo quería ir, pero porque era algo muy liberal, algo muy diferente. Qué bonito esto que decís. Yo tengo una pregunta que haceros, porque todo este trabajo que hacéis es un trabajo del cuerpo, ¿no? Es un trabajo corporal que la gente no estamos acostumbradas a hacer, ¿no? Que parece que hay veces que olvidamos que tenemos un cuerpo. Y no sé, quería que nos contaseis también cómo lo vivís o qué os aporta como personas este sentir el cuerpo, este trabajar, contar, expresar con el cuerpo. Os he dejado rotos, ¿eh? Está Esta ha sido traición. No, bueno, pues la verdad es que con esto de trabajar con el cuerpo, que son cosas que realmente pues, la gente a lo mejor en su día a día no hace o no piensa o no se lo propone, pues que con las distintas actividades pruebas cosas nuevas, hacemos cosas pues, que eso, pues que a lo mejor nunca te habías propuesto. Por ejemplo, yo de no sé por el Musac nunca habría probado el contact o nunca hubiera bailado funky o nunca hubiera ido por la calle y decir vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Entonces, pues, realmente te aporta muchas cosas muy nuevas y muy diferentes. Qué bien. Si me lo permiten, sí, si me lo permiten, por supuesto. Vamos a dar la posibilidad a los amigos que nos están escuchando a que se comuniquen con ustedes. Seguramente hay muchas preguntas por hacerles. Se puede hacer a través del móvil 695-733-649 o en directo al 987-291-588. ¿Está bien? Está bien. Y aprovecho para decirle a quien me esté llamando del Musac que puede llamar a estos números y así entra en directo. Vamos a pasar a escuchar unos anuncios que nos puedan presentar Carlos y Spencer. Vosotros diréis. Bueno, sí, lo que se va a oír a continuación es básicamente pues una muestra de esto que hacemos un día que se nos ocurre. Grabar unos anuncios sin sentido. Sin sentido, sí, un poco la Es como somos nosotros, en realidad, somos así un poco. Pues nos da un poco igual. O sea, hicimos los anuncios, pues, porque es como. Nuestro sentido del humor es así, muy esto extraño. Es que te muy levantas por la mañana y dices, ¿qué haces hoy? Pues unos anuncios. Unos bueno, anuncios. Vamos a ponerlos, ¿no? Para. Que ¿puedo decir el título? Que me ha encantado. El título es bueno, el título del anuncio. Vamos a escuchar el anuncio Aire Pepino. Bueno, son aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. Aire. For your mind. For your body. Antes me iba bien. Tenía una gran familia, una buena mujer, dos hijos muy estudiosos. Pero entonces, por culpa de la droga, todo se fue al garete. Pero ahora. ¡El pepino sacro! Me salvó la vida. Bueno, pues ahora vamos a presentar unas entrevistas que hemos hecho yo y mi amiga Sandra a unos profesores del Instituto Eras de Renova, porque, no sé, bajo mi punto de vista, el arte, pues, es en el único sitio que desde pequeño lo aprendemos, ¿no? En las clases de plástica o yendo al Instituto de Arte o a cualquier sitio, pues son los profesores los primeros que se encargan en enseñarnos esos valores, en cómo aprender a apreciarlo y cómo lo enseñan ellos, ¿no? Además, bueno, también es muy interesante ver el punto de vista de un profesor o de una persona más o menos cercana al arte y al Musac que puede tener del museo y de este tipo de arte. O sea que, bueno, vamos a escucharlas. Estamos hoy aquí con José Francisco Redondo, buenos días. Buenos días. Que es profesor de plástica en el Instituto Eras de Renueva. José Francisco, ¿has visitado alguna vez el Musac? Sí, con frecuencia, porque vivo cerca además. Muy bien. ¿Y has visto la última exposición? Sí, sí. ¿Qué te parece? Unos 20 días. Pues muy hermética, muy difícil de descubrir, o del hilo conductor, o el sentido, o el significado. Me pareció muy difícil. Y un poco reiterativa en cuanto a lo que era el embalaje, en cuanto a lo que yo entendí. Me pareció muy interesante el embalaje, el envoltorio, lo que rodea la obra. Hay cosas que me parecieron interesantes, pero en general me pareció hermética. Bueno, está bien. ¿Y tú normalmente en tus clases intentas de alguna manera expresar a tus alumnos tu gusto por el arte o les dices que vayan a alguna exposición? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, se lo intento infundir pues un poco indirectamente, haciendo que cojan gusto por la armonía, por el ritmo, por las texturas y por la sensibilidad de las cosas que nos rodean. Más en ese sentido, en exposiciones, pues las que se pueden, sí, algunas, pero no con la frecuencia que quisiera, porque es difícil el organizarlas. Ajá. ¿Y cuál es tu opinión sobre el arte contemporáneo en León? Pues es muy variado, muy rico, muy interesante. Pasa que, bueno, es un poco desconocido, porque hay gente que está trabajando muy bien y que a lo mejor no se le conoce, pero... Y a lo mejor es algo desconocido y me parece muy... Que en el futuro veremos que está siendo, que va a ser interesante. ¿Y alguna vez has tomado contacto con el teatro contemporáneo o algún tipo de arte de este estilo? Sí, sí, alguna vez, pero... Bueno, en el Musaga ha habido exposiciones que lo reflejaban, el teatro, que me gustaron mucho. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Vale. Entrevistar a Encarna Fer, profesora de arte del IES Eras de Renueva. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros somos un grupo de teatro contemporáneo de artes escénicas del MUSAC y queríamos preguntarte, pues en primer lugar, si habías visitado el museo. Pues no, la verdad es que me da vergüenza reconocerlo. Pero llevo muy poco tiempo en León dando clase aquí, entonces aún no he tenido ocasión, como el tiempo está muy malo y tal, viajo todos los días. Uh-huh. Y bueno, no he tenido la oportunidad, pero desde luego que antes de que finalice el curso, espero visitarlo. Ah, pues mira, es muy interesante el punto de vista, porque si eres nueva en León, me gustaría preguntarte qué opinas sobre los tipos de arte que hay en León, si crees que hay alguna manera de encontrarlo, por dónde suele estar o... Bueno, yo conozco el arte tradicional, el de León, el del románico, el Camino de Santiago, el que, digamos, conoce un poco todo el mundo. Y la verdad es que no es una ciudad a la que venga muy a menudo, entonces el arte ya más contemporáneo, más actual, pues la verdad que no estoy muy puesta. Sí que ahora trabajo con una compañera que se llama Tránsito, que está exponiendo en la sala Albeita, me parece que es. Y sí que tenemos pensado llevar incluso a los alumnos, pero vamos, en cualquier caso yo iría también como compañera para darle un poco mi opinión y para verla, pero la verdad es que no estoy muy integrada en este momento en lo que se está haciendo en León. Vale, y en sí, ¿qué opinas sobre el arte, especial sobre el arte contemporáneo, que está siendo muy criticado, que algunos piensan que no es arte, otros que sí? Sí, bueno, yo es lo que intento inculcar a mis alumnos, sobre todo, que no sean tan superficiales y no se queden en lo del arte moderno, que es fácil, esto lo hace cualquiera, y si son dos manchas, pero si esto es facilísimo, si esto es una bobada, entonces justo al contrario, yo pienso que no, que las obras no se pueden mirar solo como el resultado, sino como todo un proceso de creación. Entonces, digamos que para entender un poco el arte moderno hay que conocer un poco la trayectoria del artista, saber qué intenta expresar, cuál es el camino que ha seguido para llegar a esa obra final, y no simplemente quedarnos con el resultado final, las dos manchas o las dos piezas o lo que sea. Entonces, ya os digo que yo intento inculcar eso a mis alumnos, pero es un concepto muy difícil. Muy, muy difícil, que bueno, yo espero que poco a poco, cuando se vayan haciendo adultos, lo vayan comprendiendo. Vale, pues muchas gracias por todo, no te quitamos más tiempo. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Buenas tardes, estamos aquí con Aurelio Becares. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es profesor de dibujo técnico y jefe de estudios en el Centro Eras de Renueva. Aurelio, ¿alguna vez has visitado el MUSAC? Sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué nos puedes decir? ¿Sabes? Que es un privilegio tenerlo y tenerlo cerca del instituto. Ajá. ¿Intentas acercar el MUSAC a tus alumnos de alguna manera? No por mi condición de jefe de estudios, que no he dado clase casi siempre a primero y segundo de bachillerato, pero el departamento sí, siempre, todos los cursos. ¿Y tú qué opinas sobre estas cosas tan polémicas que ha habido, las performances, todo eso, que tanto has hablado sobre ellas? Porque bueno, quizá llegan a ser polémicas en algún punto, por ejemplo, al utilizar el desnudo o al criticar ciertos puntos. ¿Esto a ti qué te parece? Me parece que deriva de que no nos respetamos, ni respetamos los movimientos artísticos, y creo que estamos para respetarnos unos a otros. Y lo que no te guste, no lo hagas o no vayas a verlo, simplemente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Esta es la magia de la radio, ¿eh? La magia de la radio. Estar hablando de repente, tensos ahí, de que se prende la lucecita esa que está en la mesa. Que es fascinante esa luz. Recordamos los teléfonos para que se comuniquen con estos maravillosos muchachos que hacen teatro y esto que ellos denominan muy bien creaciones escénicas. Móvil 695-733-649 y en directo al 987-291-588. Invitamos a que llamen y que si quieren hacerles algunas preguntas, bueno, ellos están abiertos, como el MUSAC, a responder absolutamente todo lo que ustedes quieran consultar. ¿Quién toma la palabra? Yo, por ejemplo, que fui el que le hice la entrevista a Encarna, la profesora de plástica de los primeros ciclos, y pues espero que ya haya podido así ir a ver la exposición actual del MUSAC, porque si no tendré que hablar seriamente con ella. También me gustaría decir que se comenta sobre una exposición de arte que hubo, que ya no está, en el Ateneo Cultural del Albéitar, que estuvo realmente bien. Es una lástima que no se hiciera antes, es decir, que no se hubiera dado más publicidad, porque realmente estaba muy bien. Eran de 9 artistas mujeres que habían expuesto, y hubiera merecido la pena que hubiera estado más patrocinado, con más publicidad. Pero bueno, ya no está, y no sé, yo creo que tienen bastante razón, que son ellos los que tienen bastante palabra al darnos nuestros primeros pasos en la iniciación al arte, y que tiene su mérito, ¿no? Bueno, realmente Samuel y yo nos quedamos un poco parados cuando le preguntamos, bueno, pero tú has ido al MUSAC, ¿verdad? Y nos dijo, no, la verdad es que no. Pero bueno, gracias a eso pues nos aportó otro punto de vista distinto. De una persona que ha ido, otra que no ha ido, incluso, bueno, pues, distintas personas. Es muy curioso, Sandra, porque normalmente la gente de vuestra edad, si ha venido al museo, es porque ha venido con el instituto, ¿no? Porque es muy difícil que haya grupos así como los vuestros, ¿no? Más espontáneos, que venís al museo libremente, que nadie os trae de la mano, ¿no? Que no hay una excursión o una salida organizada del instituto. Entonces, yo opino como tú, que está muy bien escucharlo, porque te das así como cuenta de que, bueno, de que es que hay más canales. La gente joven puede venir al museo de la mano de sus profes, pero también puede ocurrir como vosotros, que vuestros profes no han venido al museo o no conocen la exposición. Sin embargo, vosotros no es que vengáis, es que vamos, tenéis un hueco ya ahí en el departamento que es más vuestro que nuestro, casi. Sí, bueno, lo que también queremos hacer ver con este grupo de teatro, con el programa y demás, es que la gente se dé cuenta de que hay muchísimos adolescentes a los que no solamente les interesa ir de fiesta y poco más, sino que realmente hay gente que nos interesamos por el arte, que nos gusta el teatro y vamos al MUSAC y esas cosas, ¿sabes? Que nos gusta la cultura. No somos simplemente una manada de gente con las hormonas alborotadas que no hace más que ir a emborracharse. A ver si me explico. Sí. Porque bueno, a veces la gente tiene esa imagen de todos los adolescentes y eso no es cierto. Y dar también el trasfondo de que hay más cosas, que no es, no sé, luego vamos a hablar de ello, supongo, de que no es simplemente un edificio de colores, que tiene un trasfondo mucho más grande, de que hay muchas más cosas. Qué bonito, qué bien habláis. Si os parece, como veo que tenéis guardado este tema para charlar más tarde, escuchamos ahora este tema que tenéis preparado. ¿Quién quiere presentarlo? ¿Quién lo ha seleccionado? Bueno, lo he seleccionado yo. Este tema se llama A Town Called Malice, de Jam. Y bueno, en verdad esta canción la elegimos por el proyecto Vidrieras anterior que hubo, que era sobre el punk. Y bueno, nos pareció oportuno, pero al final se nos ha quitado el proyecto Vidrieras y la canción sigue aquí. Pero bueno, es un tema muy bueno y está bien escucharlo. Vamos allí entonces. Entrevistas que hemos hecho a gente más joven para saber qué saben o qué opinan del MUSAC. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, pues el MUSAC es un museo de arte contemporáneo donde al año suele haber dos exposiciones, tres en cada, o sea, una en cada sala, y se cambian dos veces al año. Pues tiene una cafetería al lado y una tienda de recuerdos que tiene cosas bastante chulas. Y bueno, la fachada está llena de colorines, aunque hay una parte que es un poco más grisácea y azul y ya no es tan chula, pero bueno. Y también es un sitio donde a veces tiene exposiciones guays y puedes ir ahí y hacerte varias fotos y queda muy, muy guay. Pues el MUSAC es uno de los pocos sitios de León en los que podemos obtener algún tipo de cultura y no sé. Que vienen, tienen muchas exposiciones de pintores de otros países o de artistas o de lo que sea y no sé. Y por ejemplo, podrían dejar que expusiesen los alumnos de Bellas Artes o quien quisiera hacer alguna exposición. Ah, el MUSAC, pues es un edificio muy llamativo, muy colorido, por lo que te llama mucha atención y quieres entrar. Pues es bastante diferente y no sé, no es muy aburrido como la mayoría de los museos. Pero es muy divertido y no sé. Lo bueno es llevar siempre la cámara porque hay unas cosas bastante guays. Y aparte de exposiciones y eso. A mí ¿qué? Es que solo la parte de fuera ya te llama la atención, es así como muy interesante y tal. ¿Pero qué crees que se puede hacer en el MUSAC? Ver la exposición. Y nada más. Hombre, hacer fotos porque son cosas así muy interesantes y tal. Y además te enteras de bastantes cosas que no tienen mucho sentido, pero son interesantes y tal. El Musac es un gran sitio donde reunirse con los amigos. Tiene... Hombre, es un arte muy, muy extraño. Te puede gustar una cosa muchísimo y a la siguiente pues no provocarte nada. De hecho, la reciente exposición que se ha inaugurado es un poco extraña. A mí me gusta el especie de intestino inflado, que es muy, muy chulo. Estuve allí con mis amigos hace poco y pasamos un buen rato. En general, el Musac es un sitio muy interesante y muy, muy, muy moderno. Muy moderno. Pues nada, esto ha sido todo sobre entrevistas de, bueno, compañeros así nuestros, de nuestras edades que hay por ahí. Y bueno, yo creo que esto da bastante tema de conversación porque realmente lo que se saca en conclusión es que la gente no sabe realmente qué es el Musac y lo que se puede hacer allí, porque... Están todos en común que se pueden hacer fotos y eso es genial, pero aparte de eso nada. O sea, sí, bueno, aparte de fotos... Y es muy bonita la fachada y todo eso. Pero sí que... de regalos, también se lleva la palma. No, pero sí que estaría bien destacar que en el Musac hay pues una gran cantidad de talleres y de... para hacer pues cualquier cosa. Hay también una gran integración social con muchísima gente. Hay talleres para gente con discapacidad. Hay talleres para... Yo tampoco estoy muy informado, pero sí, igual vosotros podéis comentar algo más de todo lo que hay, ¿no? Además me acuerdo que, además me lo dijiste tú una vez, que tú dijiste que si estos talleres se hicieran en Barcelona o en Madrid costarían 50 euros o algo así, y aquí son todos gratuitos, y, o sea que no es nada, no es coste de dinero, nada de eso, o sea, para estudiar... Sí, eso es importante, porque no hay nada, nada cuesta dinero en el Musac, no, ni ver la exposición, es todo gratuito. Nunca te cuesta nada entrar y probar. Y además, bueno, creo que no valoramos, mucha gente no valora lo suficiente que tenemos un buen museo de arte contemporáneo aquí en nuestra ciudad y ni siquiera se ocurre a la gente pasar a verlo, aunque sea, puede gustarte o no gustarte, pero bueno, es cultura y vas a pasar un buen rato de seguro. Y bueno, además hace muchas actividades que no son solo el museo y la exposición en sí, sino lo que decía antes Carlos, que hay muchos talleres y la verdad que se puede aprender muchas cosas. Y los conciertos que hay. También. ¡Qué caña! No, hay conciertos muy buenos en el Musac, gratuitos todos. Y destacamos también destacamos la biblioteca del Musac. Ah, sí. Sí. Interesantísima. Sí, sí, sí. Muy buena. ¿Cuánta flor, no? ¿Cómo te sientes, Amparo? Bien. Que yo creo que tocaría un poco también preguntarse, ¿no? ¿Por qué se da esa otra imagen, ¿no? Porque yo creo que el problema es que a lo mejor no acabamos de sentir que ahí hay un pedacito nuestro y que ahí hay un huequecito que podemos utilizar porque nos pertenece y que, como decíais al principio, vosotros lo podéis hacer vuestro. Es decir, no es que haya muchas actividades para apuntarse, es que podéis transformar las actividades y hacerlas a vuestro gusto, ¿no? Que a mí eso me parece más importante. Pero no sé de qué depende, que, ¿cómo lo veis? ¿Por qué creéis que...? Yo creo que es la palabra museo a los jóvenes. Suena como... Asusta. Museo, claro. Como, o sea, a viejo, ¿no? Sí, sí, o sea, suena como un sitio que vas ahí y te aburres, no sé qué. Es que el Musac es diferente, o sea, es... Y tampoco hay información. O sea, sí, o sea, la información tampoco sabe lo que es. O sea, yo me acuerdo el otro día de ir pasando con un chico que no conocía de poco por el Musac... Y decirle, bueno, esta tarde voy a venir para no sé qué, pero ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? O sea, ¿has venido alguna vez? Porque yo nunca he venido. Entonces también hay falta de información en ese sentido. Que solo se publicita, pues, la discoteca de Pachá. Y, y el Musac igual es más guay. Oye, bueno, pues eso no me he enterado. Depende. No sé, no. Sí. Todos a bailar al Musac entonces. No sé, pero yo creo que eso ya, pues como que se está empezando a subsanar, porque hay un grupo que es el grupo de Peque Amigos, que ya van allí desde muy pequeños. ¿Y desde qué edad a qué edad es, sabes, Amparo? Son muy jóvenes. Es Oliver fue a en pequeñitos. Sí, pues... Son muy pequeños. Bueno, sé que es hasta los 12 años, porque luego empieza nuestro grupo. O de 8 a 12 quizá, o no sé. De 5 a 12. De 5 a 12. Bueno, para más información se pueden acercar y preguntar perfectamente. Y a partir de ahí, pues yo creo que esos niños desde trabajando ahí de pequeños, pasándoselo bien con el grupo de monitores y monitoras, creo que son todas, magnífico que tienen, a partir de ahí se van a llevar un buen recuerdo del MUSAC. Y también el taller de, por ejemplo, los niños autistas, que ese a mí me llamó muchísimo la atención, me parece genial. Y no sé, eso de a poco, pues cuando sean mayores, pues por lo menos dirán, de pequeño estuve ahí. Que eso ya es más de lo que pueden decir otros. Yo la verdad es que estuve... Algunos años estuve cuando era pequeño en el grupo Pequeños. Ah, sí, cuéntanos tu experiencia. Y la verdad es que cuando era pequeño era diferente ver las exposiciones, ya que algunas no las entendías tan fácilmente o no te dabas cuenta de lo que significaba, pero bueno, ahora ya lo veo más diferente que antes. O sea, que tú has sido un pecamino. Sí. ¿Tu experiencia, pecamiguil? Fue algo muy de... Ay, pues mira, voy al MUSAC y que hay una nueva exposición, cosas así de... Más, porque era más pequeño y eso. Bien, entonces... Ponemos... ¿Cuál sería el mensaje que daríais así como final, que resumiera un poco todo esto y pasamos a vuestros anuncios? Ve y míralo. Ve y míralo, lo dejamos así. Entra. Y sin miedo. Entra hasta el fondo. Que bueno, eso, vamos a pasar con otros dos anuncios que tenemos por ahí de este rollo. A ver si... Cura máxima. Sí. Naranjas. Naranjas. Naranjas. Naranjas. Naranjas. Naranjas. Naranjitas. ¿Quieres comer? Come. ¿Quieres vivir? Vive. ¿Quieres saltar? Salta. ¿Quieres morir? Muere. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres muebles? Muebles Paco. Muebles Paco. Muebles Paco. Tus muebles. Tenemos una llamada. Sí, ¿con quién hablamos? Con Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pues bien. ¿Quieres hablar con los chicos, supongo? Sí, claro. Bueno, te dejo con ellos. Bien. ¿Quién toma la palabra? Carlos, por ejemplo. O... Que hable. Yo misma. Hola, buenos días. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, llamo para felicitaros por el programa. De verdad que sois un lujo, ¿eh? Tenéis que hacer más cositas de estas. Muy bien, muchas gracias, señora. Os animo que sigáis, ¿vale? Y ahora, mira, os voy a hacer una pregunta. ¿Pensáis que los profesores de plástica de secundaria animan a los alumnos suficientemente a que tomen gusto por el arte? ¿O que se ciñen simplemente a enseñar el currículum de la asignatura? Bueno, le voy a responder a esa pregunta a mi amiga Leti. Bueno, me gustaría... me parece, la verdad, que muchas veces los profesores de dibujo, de plástica en secundaria no motivan lo suficiente. Por lo menos yo no me sentí bastante motivada. Incluso puedo decirte que yo estoy estudiando en la Escuela de Arte de León. Uh-huh. Y muchas veces tampoco creo que no se le da demasiada importancia al arte, mientras a otras asignaturas, por ejemplo, en secundaria, como no sé, pueden ser matemáticas o lenguas, se les da una importancia muy grande, que en verdad la tienen. Sí, sí. A asignaturas más relacionadas con el arte no se la da y creo que debería darse bastante más. Pues por eso parece mentira que seáis capaces de tener tanto gusto por el arte, a pesar de que no hayáis estado muy influido, ¿no?, por los profesores. Sí, bueno, la verdad es que sí, pero yo creo que sobre todo es curiosidad que hemos sentido nosotros y hemos ido aprendiendo por nuestra cuenta, más bien. Bueno, pues nada, os animo a que sigáis adelante y a ver si hacéis al menos un programa semanal. Estaría estupendamente. Bueno, muchísimas gracias. Es la primera vez que hablamos por la radio y la verdad es que pues nos gusta oír esto. Lo estáis haciendo todos muy bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Vale. Carmen, un beso grandote para ti. Adiós, un beso para ti. Gracias por llamar. A ver, tenemos la presentación de algunos anuncios. ¿Quién se hace cargo? ¿Qué es Spencer China? ¿Eh? ¿Qué yo? Pasó? Soy a ver, Spencer Chino es, pues, es básicamente el anuncio de Muebles Paco que vimos antes, pero hecho de una manera que no se puede entender absolutamente nada. Y bueno, era el segundo que escuchábamos. Era el segundo, que era igual, pero que pero no, sí. no tenía ningún tipo de sentido. Y bueno, la verdad es que no sé por qué lo hice, pero bueno, creo que era porque estaba haciendo el chorras y pues no se me oyó Chris y dijo, bueno, pues graba esto, que lo ponemos en el programa de radio y lo explicas, pero realmente no tiene ninguna explicación seria lo que es. Vale. Amparo, dices tú. Sí, voy a permitirme el lujo de presentar la siguiente entrevista, porque yo lo valgo. Claro que sí. Como el Fito, sí. Bueno, vamos a escuchar una entrevista que yo no he escuchado todavía, que le hicisteis a Fiti y a Russo. Que son unos compañeros vuestros que desertaron del teatro en un momento dado, creo. Y bueno, no sé, luego nos contáis por qué decidisteis hacerles una entrevista y esto, ¿vale? Sí. Bueno, me gustaría estar aquí mandarles un saludo, nos estén escuchando, ¿no? Y si no, pues ya lo harán. Bueno, de mi parte y de parte de todos mis compañeros quiero saludarles. Vale, pues un beso enorme para los dos y les escuchamos ahora. Somos Fiti y Russo. ¿Cuáles son las cuestiones? Pues, bueno, a ver, queríamos preguntaros sobre un poco sobre el deporte que hacéis, que es el parkour, ¿no? Eso tengo entendido. Entonces, ¿cómo es este deporte? ¿Cuándo lo practicáis y dónde y por qué? Es un deporte que se ha inventado hace nada, hace 10 años, bueno, 20, exactamente. Lo fomentó David Bell y consiste en desplazarte por la ciudad a diferente manera a los demás. Vamos, a base de acrobacias, desplazamientos fluidos y... utilizando el mobiliario. Utilizando tu cuerpo y el mobiliario para desplazarte por la ciudad. Así diciéndolo. ¿Y cómo empezasteis? ¿Cómo se os ocurrió? O sea, ¿quién os introdujo? Viendo vídeos... Más que nada internet. Y con gente que saltaba y conocías, pues te metiendo. O sea, empezasteis viendo vídeos en internet y decís, sí. Venga, vamos a hacer esto, tal. Mola, vamos a probarlo, a ver qué tal. Y tú fuiste más. ¿Y entonces ahora tenéis algún grupo o algo así de...? No, de más que saltos. Grupo, más que grupo, somos gente que saltamos, pues nos reunimos y entrenamos juntos. Los mismos. Seguimos entrenando los mismos que antes. Pero sí, no lo somos. ¿Y habéis tenido alguna relación con el MUSAC, con este museo con este deporte que hacéis, con el parkour? ¿Qué relación habéis tenido con el MUSAC? Hemos tenido una relación que estamos montando un documental para fomentar más el deporte. Para darle otra imagen más tradicional, que eso es ser vandalismo. Sí, porque la gente lo ve como vandalismo, entonces a través del MUSAC estamos intentando demostrar que no es lo que la gente ve, que es algo más mágico y algo más divertido y entretenido y lo puedes llamar de diferentes maneras. Especial. Y sobre esa performance que hicisteis en el MUSAC hace un par de meses, que montasteis como una especie de exhibición de parkour en el, sí. en el hall del museo. ¿Cómo fue eso? Estaban haciendo reformas y... Ya había una convención. Y había una convención y nos pidieron que al final de la convención, para que no fuera tan rayante la convención, pues que nos exhibiéramos lo que estábamos haciendo con el documental, porque nosotros también formábamos parte de esa convención. Y nuestra manera de explicarlo era haciendo la exhibición y nos permitieron que aprovecháramos un espacio del museo para realizarla. Y sobre ese documental que estáis grabando, ¿cómo, cuándo, sobre qué, o sea, que es un documental con imágenes vuestras haciendo parkour y intentando transmitir lo de que no es vandalismo. Yo explicándolo un poco cómo es. Aparte de imágenes, explicamos lo que sentimos a la hora de saltar, lo que es para cada uno, ¿cómo se dice? La evolución de cada uno, cómo fue, y las experiencias, y etcétera, y cosas así. Sí. ¿Dónde se expondrá este documental? ¿O dónde podrá verlo la gente? Supuestamente en el museo. Que, y luego lo presentaremos por diferentes, sí, diferentes ciudades, festivales y tal. Sí, sí. Guay, guay. Pues nada, ¿y cuándo estará listo? No lo sabemos. Bueno, creo que era para abril, ¿no? Pero supuestamente tenemos una fecha el 19 de abril, pero no creo que esté. Bueno, pues nada, ya sabéis, un documental sobre parkour en el MUSAC próximamente. Bueno, si queréis decir algo sobre vuestro deporte y tal, ya nos despedimos con esto. ¿Quieres decir algo, recomendarlo o algo así? Más que recomendarlo, que si alguna vez lo practicas, que lo practiques para el bien, no para el mal. Vamos, que no lo uses para hacer el vandalismo, ¿sí? Y te dices hacia ti, para ti. Vale. ¿Algo más? Pues nada más, muchas gracias a los dos, Fiti y Russo, y nos vemos. Vale. Qué buena entrevista. Qué buena entrevista y qué buen deporte, fíjate, bueno, lo había visto por internet, pero no lo conocía a fondo, ¿eh? Me llamó mucho la atención y quiero verlos. Ya te diremos dónde y cuándo. Ahí está. Chicos, bueno, de la entrevista, cuéntenos un poquito. Bueno, a mí me parece un deporte muy interesante. Hay mucha gente que no lo entiende, pero yo creo que es porque no lo conoce. Es un deporte muy moderno, ¿no? Muy nuevo. Es otra forma de trabajar con el cuerpo que decíamos al principio, sí. ¿Verdad? Es como lo que decíamos del teatro. ¿Y qué trabajo? Sí, sí. Es un trabajo tremendo. Sí. Sí, bueno, lo que nos han comentado un poco ellos. Y eso, que es otra actividad que se realiza en el MUSAC, que aparte, que no es solo de ver exposición, ya que estamos hablando. Nada más que eso, ver parkour en directo hace no mucho una exhibición, y yo fue más gente del grupo, sí, de teatro, y es una pasada, o sea, se lo recomiendo a cualquiera. Porque realmente te gusta, aunque no conozcas el deporte, te gusta mucho y llama mucho la atención. Y aunque no sea practicarlo en sí, porque puede haber gente, pues yo qué sé, que le dé miedo, que no tenga la preparación, pero verlo aún así impresiona mucho. Está muy trabajado, parece que no, pero no es cualquier tontería. Es una cosa que está trabajada y merece la pena verlo. Es así. Vamos a la música, ¿qué les parece? Y no es un tema cualquiera, ¿eh? No es un tema cualquiera. Es un tema de Bruce Springsteen. ¿Qué se llama? Born to Run. Que se lo dedicamos a Cristina. Para ir acompañada de un beso. Exacto, un beso, Cris. Escucha tu tema de tu voz. escuchábamos a Bruce Springsteen, Born to Run, nacido para correr. Y bueno, dedicado por supuesto a Chris. A Chris. Tema, ¿eh? Lo reiteramos, lo dejamos confirmadísimo. Dedicado a ella. Y que se mejore, por supuesto. Uh-huh. Tenemos ahora algo que me llama poderosamente la atención. Es el ejercicio de la cantante calva. ¿Quién me puede hablar brevemente de esto? Bueno, pues el ejercicio de la cantante calva fue un ejercicio que hicimos sobre un extracto de una obra llamada La cantante calva. Y lo que hemos hecho básicamente ha sido alterar las voces, nuestras voces, de forma un poco burlesca, por decirlo de alguna forma. Y hemos conseguido pues algo bastante divertido. Bueno, una obra de 1950, debemos destacar esto, ¿eh? La obra es del año 1950 y vamos allá, escuchemos. Mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con un joven indígena cuyo hermano había conocido en uno de sus viajes a una muchacha de la que se enamoró. Y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la Marina Británica. Y cuyo padre adoptivo tenía una tía que hablaba de corrido el español y que era quizás una de las nietas de un ingeniero muerto joven, nieto a su vez de un propietario de viñedos de los que se obtenía un vino muy mediocre, tío. Pero que tenía un primo segundo, casero y ayudante, cuyo hijo se había casado con una joven muy guapa, divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que había sabido educar al deseo de hacer fortuna a una de sus hijas. ¿Qué pudo casarse con un cazador que había conocido a Rothschild y cuyo hermano, después de haber cambiado muchas veces su oficio, se casó, tuvo una hija cuyo bisabuelo mezquino llevaba unas gafas que le había regalado un primo suyo? Cuñado un portugués, hijo natural de un molinero no demasiado pobre, cuyo hijo de leche tomó por esposa a la hija de un médico rural. Hermano de leche del hijo de un lechero. Hijo natural a su vez de otro médico rural casado tres veces seguidas, cuya tercera mujer... ¡Conocí a esa mujer! ¡Conocí a esa mujer! Si no recuerdo mal, comía pollo en un avispero. Déjame terminar. Y cuyo madre fue criada en Canadá por una anciana que era sobrina de un cura, cuyo abuelo atrapaba a veces, en invierno, como todo el mundo... ¡Un respirado! Buenísimo, buenísimo. Realmente me gustó muchísimo. ¿Cómo llegan ustedes a acercarse a una obra de este tipo, a esta obra del absurdo? Bueno, esto es teatro del absurdo propiamente dicho, porque bueno, como nos mola un poco el rollo este del absurdo y de hacer cosas que no vienen a cuento, pues dentro del absurdo, absurdo, absurdo, está Ionesco, que es el autor, que dijimos, jo, tenemos que sacar un texto de la cantante calva y yo qué sé, hacer algo con él. Entonces, pues, nos parecía representativo este texto, el del resfriado. Vamos a hacer algo con él, vamos a hacer un ejercicio y bueno, pues como siempre sale algo para hacer de un clásico, que es la cantante calva de Ionesco. Y muy buena por lo demás, ¿eh? ¿Qué les parece si hay algo más para comentar sobre la cantante calva? ¿Alguien quiere? ¿Se quedó con ganas de decir algo? Sí, yo. Ahí está. Quiero, no, porque tú, comentas que es un clásico, yo no lo conocía, ¿no? Porque bueno, porque no estoy cercana al mundo del teatro, entonces no lo conocía, y que es muy bonito, pues eso, tener estos momentos en los que alguien te puede proporcionar, no sé, a mí es que me emocionan estas cosas. Sí, porque yo vivía ajena a que existía la cantante calva, ¿no? Bueno, ahora hay que buscar la cantante calva. Hombre, claro. Hombre, claro, sin duda. Ahora yo los voy a invitar a escuchar un poquito de música, si les parece, ¿eh? Al maestro Jimi Hendrix. See you tomorrow. temazo. se nos está acabando el tiempo, ya estamos casi que fuera, pero yo no quería dejar de preguntaros por algo que a mí me ha dado mucho que pensar y que a vosotros también, y que ha sido una experiencia muy bonita y al mismo tiempo una experiencia, bueno, que nos ha hecho conscientes de muchas cosas, ¿no? En estos momentos hay una exposición en el MUSAC, en el Laboratorio 987, que se llama Educando el Saber. Es una exposición colectiva en la que participan varios artistas y uno de ellos, Pedro G. Romero, quiso hacer una obra en colaboración con este grupo que hay aquí en esta mesa esta tarde. En lugar de hacer una obra y plantearla ya terminada, ya realizada para exponerse en el museo, quiso trabajar una semana antes con un grupo, con este grupo de teatro, en su elaboración. Esa obra hoy está expuesta en el MUSAC y cualquiera puede ir a verla, pero como estamos seguros de que la gente que nos escucha irá a verla antes, yo creo que es interesante que escuche un poco cómo ha sido la experiencia de la mano de los protagonistas y las protagonistas que están aquí. ¿Quién quiere arrancarse un poco así a contar cómo ha sido la experiencia, cómo os lo tomasteis en un principio, cómo lo habéis vivido? Pues yo creo que en un principio todos o casi todos nos apuntamos, porque nos apuntamos a un bombardeo, la verdad sea dicha. Es verdad, nos apuntamos a cualquier cosa. Y bueno, pues luego todos no pudimos ir, solo pudimos asistir unos cuantos porque fue durante vacaciones y algunos tenían cosas que hacer. Pero fue una experiencia bastante buena, por lo menos para mí. No solo por el hecho de estar con buena gente, que estuve con muy buena gente, sino el hecho, pues no sé, de participar también en una obra de arte, porque nunca lo había hecho. No todo el mundo tiene esa oportunidad y ahora estamos expuestos en el museo. Y no sé qué pensáis los demás. Bueno, dices participar en una obra de arte. Yo diría, mejor dicho, hacer una obra de arte, porque básicamente la hicimos nosotros. Y es una grabación, la obra de arte, sobre una... ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar una obra de arte del MUSAC? Pues... Es una cosa muy, muy extraña, la verdad. ¿Quién se atreve a hacer un resumen de en qué consistió el taller? Pues yo creo que era como de intentar quitar el valor a ciertos iconos religiosos que habíamos fabricado nosotros mismos y que posteriormente destruimos, porque eran, no dejaban de ser cosas que habíamos hecho nosotros y que por tener unas u otras formas, pues ya tenían cierto valor, cierto poder, pero no dejaba de ser papel de periódico, escayola y agua congelada. No dejaban de ser materiales que habíamos trabajado y les habíamos dado una forma. Adquirieron un valor, pero que no era nada, que se destruía, no era nada. Y bueno, esta obra estaba sobre todo basada en un hecho que se dio en el año 36, juraría, en Tabasco, en México, que bueno, sobre todo estaba basado en eso, en quitarle el valor que se le da muchas veces a un icono, que podría ser cualquier cosa, por un micrófono, podríamos decir que tiene un valor espiritual increíble y sigue siendo, sin embargo, un objeto cotidiano, cualquier cosa. Y bueno, también era curioso el hecho de que teníamos a un cámara grabándonos todas las horas, pues 7 horas o 6, las que estábamos de seguido, y fue una experiencia bastante guay, bastante chula, porque además, bueno, siendo un grupo de teatro, de improvisaciones, que somos, pues... Bueno, hubo que hacer bastante teatro en la grabación. O sea, no era solo hacer la obra, sino hacer como que hacíamos la obra. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, mandarle un saludo a Juan, al cámara, que ahí estuvo aguantando con nosotros. Que es un amor. Sí, estoicamente. El que no sale en el vídeo, ese es. ¿Y qué opináis del resultado? ¿Y qué tal fue conocer a Pedro G? No tuvimos mucho contacto con él. En principio íbamos a trabajar todos los días con él, pero luego no pudo ser. Y solo le conocimos el último día, cuando hicimos la última grabación. Pero bueno, de todas formas fue interesante y aprendimos, yo por lo menos creo que aprendimos bastante con la experiencia. Bueno, yo os puedo contar que yo fui una de las personas que en un principio se apuntó y que luego no pudo asistir, porque bueno, eran vacaciones, me fui de vacaciones, pero me dan un montón de envidia porque realmente entras al MUSAC y están los sofás, entonces está la televisión, y allí ves a todos mis compañeros haciendo el taller, y a mí realmente me hubiera encantado haber podido estar, porque además he oído muy buenos comentarios, y realmente creo que se lo pasaron muy bien y que fue una cosa muy buena. Invitamos a la gente, quien quiera ir, es un vídeo que está en el hall del museo, que te puedes sentar tranquilamente a verlo, y bueno, y que sois los protagonistas, o sea que tiene su importancia aquello. Estamos fuera de tiempo desde hace ya bastante, entonces vamos a irnos despidiendo. Yo voy a pasar la palabra a Claudio rápidamente, que quiere dar una noticia así breve, y bueno, Claudio. Bueno, lo primero que quiero manifestar, y con mucha humildad lo digo, que para mí ha sido un placer, un verdadero placer, haber compartido este programa con ustedes. Bueno, creo que ha sido realmente un placer. Gracias, Gema, Samu, Leti, Carlos, Spencer, Oliver, Ana y Sandra. Gracias. Gracias también a Amparo, nos acompañó. Tuvimos atrás también a Oscar, que no dijo nada, pero está pero acá. Está. Tenemos a nuestro amigo también... Héctor. ¿Eh? Que nos ayuda siempre, porque si no, no sabríamos hacer nada con la... Y José Miguel también, ¿eh? Un saludo para él. Y el próximo martes ya vamos a estar nosotros con barreras abiertas a partir de las 18:30 horas. Todos invitados a esta cita. Pues aquí nos vemos el martes que viene, y ahora yo soy muy de aplauso, entonces quiero dar como otro aplauso enorme para este grupo y para la persona que les acompaña siempre, que es Cristina, que hacéis un grupo todos maravilloso. Me sumo al aplauso.